Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En nuestra vida nos preguntamos muchas veces hasta qué límite debemos darnos a los demás. Nos encontramos con diferentes personas, algunas que son generosas y cordiales, otras menos entregadas y unas terceras mezquinas. La primera reacción que surge en una persona corriente es la de obrar de acuerdo a cómo lo hacen con ella. Si es generosa, la otra responde de esa manera, generalmente. En cambio, si es poco dada o mezquina, se obra de la misma forma. A esa manera de actuar, podríamos llamarla reactiva, que tiene como medida el ojo por ojo, diente por diente, que no va más allá de los límites puramente terrenos. Es una perversión que surgió del pecado original. Sin embargo, es propio del ser humano, en su origen, amar. San Francisco de Sales dice que así como el imán atrae al hierro, también nosotros llevamos en la naturaleza la vocación de amar. José Luis Martín Descalzo hacía una reflexión sobre el imán y el hierro, inspirado por unas palabras de este obispo Francisco de Sales. Decía así, leyendo el otro día a San Francisco de Sales, me encontré unas líneas que, escritas desde la ingenua ciencia de su época, me parecieron desgarradoramente iluminadoras. Dice el santo que el hombre lleva en su naturaleza el ser atraído por Dios y que cuando el hombre no experimenta esta atracción es porque algo pasa en el hombre, algo no funciona en él. Y pone esta comparación. También en la naturaleza del hierro está ser atraído por el imán. Y cuando un imán no atrae a un hierro, es porque algo pasa, o es que entre ambos se interpone un diamante, o es que el hierro está a demasiada distancia del imán. Y concluye el santo, así le ocurre al hombre. Cuando no siente el atractivo de Dios, es o porque entre ambos se interponen las riquezas, el diamante, o porque está sumido en el piélago de la sensualidad, la grasa, o porque se ama demasiado a sí mismo, el peso, o porque los pecados le han alejado de Cristo excesivamente, la distancia. Este párrafo me dio mucho que pensar, sigue diciendo Descalzo, y me parece que hay que aplicarlo no solo a lo religioso, sino a todo lo humano. Porque verdaderamente el hombre lleva el amor en su naturaleza. Lo espontáneo, lo normal, es que el hombre ame. Al hombre, si no hay unas razones externas o internas que lo impidan, el amor le sale de su naturaleza. Odiar es lo extraño, amar lo natural. Bastaría con dejar al hombre a su naturaleza para que toda su vida fuera un acto de amor. Entonces, ¿por qué no nos amamos? ¿Por qué tenemos que hacer un esfuerzo para amar? Me parece que las cuatro razones de San Francisco de Sales son perfectas. El hombre no ama, en primer lugar, porque entre él y Dios, o entre él y su prójimo, cruza un frío diamante, el egoísmo. El egoísmo no es lo normal en el hombre, sino su perversión. pero desgraciadamente esta perversión es muy abundante. Cuando yo valoro demasiado mis intereses personales, dejo de ver a mi prójimo. Algo se cruza entre mi prójimo y mi amor. Algo frío, congelante. Algo que impide que mi amor salga de mí y llegue a su natural destino. La segunda razón por la que el hombre no ama o pervierte su amor es porque el hombre está embadurnado de la grasa de su sensualidad. ¿Cuántos amores auténticos, magníficos, se han destruido porque una excesiva valoración de la sensualidad los ha corrompido? Ojo, que no hablo mal del cuerpo. El cuerpo puede ser, y es de hecho, un camino de amor. Pero su sobrevaloración y su degradación pueden ser esa grasa que incapacita al imán para atraer al hierro. La tercera razón es el propio peso. Si yo me sobrevaloro a mí mismo, ¿cómo voy a amar a mi hermano? No hay amor, no hay imán que levante a un hombre cargado de sí mismo. Y la cuarta es la excesiva distancia. No amamos al prójimo porque estamos demasiado lejos de él. No lo conocemos, no lo vemos. Solo cuando se está cerca de alguien se lo puede amar. Solo se ama a quien se puede abrazar. Solo se abraza si se está cerca. Y así es como el imán no atrae al hierro. Así es como el hombre no ama, aunque el amor sea parte sustancial de su naturaleza. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.